Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo día desde nuestra multiplataforma. Hoy os traemos un espacio abierto de conocimiento. Hablamos con Susana Reina sobre neurociencia. Vamos a recibirla ya en nuestras pantallas. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues encantados de tenerte con nosotros, Susana. Y estaba poniendo un poquito en antecedentes que hoy hablamos sobre un espacio muy diferente, hablamos de la neurociencia. Esto concretamente lo hemos titulado Hackea tu mente con neurociencia y logra aquello que creías imposible. Para los que no tenemos todavía el gusto de conocer a Susana, porque es la primera vez que se suma aquí a este espacio en Mindalia, pues Susana, nos gustaría conocer un poquito más, saber un poquito más sobre ti y sobre todo qué te motivó, qué te llevó a este campo de estudiar la neurociencia. Bueno, buenas tardes, Laura. Pues os comento un poquito. Yo soy maestra desde hace muchos años y desde hace 3 años soy coach especialista en neurociencia. ¿Y por qué neurociencia precisamente? Bueno, pues porque la neurociencia es una ciencia que estudia el sistema nervioso, concretamente el cerebro, y es un campo abiertísimo que ahora mismo tenemos la oportunidad de que es inabarcable, ¿no? ¿No? Tenemos la oportunidad de que nos permita cambiar nuestros hábitos cerebrales, nuestros patrones y con ello nuestras limitaciones muchas veces que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Hay un montón de hábitos diarios que sabotean esas metas y realmente yo con el tiempo me di cuenta de que había mucha gente, tanto en alumnado como en familias, como en el día a día, sobre todo un poco después de la pandemia, ¿no? Que se sentía muy, muy vacía, que se sentía que no sabía por dónde iba, que estaba siguiendo una senda y unas rutas que no le llevaban a nada, ¿no? Que había un desgaste generalizado. Yo creo que es algo que se está palpando en nuestra sociedad. Y la neurociencia realmente es algo que te puede ayudar, si tú sabes utilizar, son unas herramientas que te permiten gestionar todo esto y gestionar tus pensamientos. Y si tú puedes controlar tu mente, controlar estos pensamientos, tienes una gran conquista en tu vida, ¿verdad? Pues hoy concretamente y dentro de este marco tan amplio como tú decías que es la mente, ¿no? Y que es el cerebro, hablamos de una parte que supone un límite para muchas personas que es el autosabotaje, el cómo el cerebro puede limitarnos, puede hacernos poner una barrera, ¿no? Entre lo que queremos y lo que podemos realmente llegar a hacer. Vamos a centrarnos un poquito en esto, ¿no? Y en qué parte descubriste tú que esto podía sucederle a una persona que plenamente consciente, ¿no? Y capaz en su totalidad, pues puede llegar a tener esa barrera o ese límite a nivel mental que le interfiere en toda su vida. Claro, realmente lo que llamamos autosabotaje es que no es que el cerebro quiera hacernos daño, ¿no? Es que el cerebro está preparado en primer lugar para nuestra protección, es decir, para nuestra supervivencia, no para nuestro éxito. Entonces, lo que hace el autosabotearnos es activar mecanismos de protección que están basados en el pasado, que están basados en la era prehistórica. Por ejemplo, si alguna vez sentimos dolor, si alguna vez fracasamos en algo, pues el cerebro, que suele guardar los recuerdos en el hipocampo limitados, o sea, sobre todo los vinculados, perdón, a las emociones, pues detecta esa experiencia como que es algo peligroso. Entonces, cuando volvemos a intentarlo, pues activa con mucho miedo, activa mecanismos de dudas, de procrastinación, pero todo esto realmente lo hace para mantenernos seguros, pero en realidad hoy en día lo que está ocurriendo es que nos está frenando, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuáles serían los tres errores cerebrales más comunes, ¿no? Que yo veo hoy en día cuando hago las sesiones de coaching, ¿no? La generalización negativa, es decir, fracasas una vez y entonces ya te dices a ti mismo, ya no sirvo, ¿vale? Porque el cerebro te está diciendo, uff, has salido de la zona de confort, esto ha salido mal, no vuelvas a intentarlo. Luego también el sesgo de confirmación, buscamos continuamente pruebas de que no vamos a lograr algo, ¿no? Nos ponemos un montón de excusas, nos saboteamos de tal forma que decimos, no, pues yo no puedo hacer esto, o no puedo, imagínate, pues no puedo puedo adelgazar porque, claro, no tengo tiempo para ir al gimnasio, yo no tengo tiempo para hacerme estas comidas. Es decir, buscamos un montón, un sesgo de confirmación que nos diga que eso es así y que entonces le da la razón al cerebro, ¿no? Y luego, sobre todo, la zona de confort. La zona de confort es que el cerebro, aparte, es un ahorrador nato de energía. Entonces, evita lo nuevo porque realmente nuestros antepasados lo que necesitaban era mantener el cerebro pues con la energía vital para poder sobrevivir. Entonces, hay sí que es cierto que gracias a la neurociencia hay muchas técnicas, ¿vale?, que se están conociendo hoy en día para poder evitar este autosabotaje. Precisamente mi siguiente pregunta iba enfocada a esto, ¿no? ¿Cuál es el error más común o los errores más comunes, Susana, que cometemos a la hora de enfocar o focalizar nuestros pensamientos? Bueno, es que el problema, sobre todo de este siglo, es que tenemos un problema de atención, nos están secuestrando la atención, al margen de las redes sociales, de las pantallas. Estamos en una sociedad en modo rápido, ¿no?, en la que vamos a toda mecha. O sea, yo estoy incluso viendo la gente, los niños, escuchan todo más rápido. Si te das cuenta, las películas de antes era todo más lento, los cortometrajes, ahora va todo modo rápido. Entonces hay lo que se dice luz, sonido, movimiento desde muy pequeñitos, estos estímulos constantes que nos vienen por todas partes nos están robando la atención, ¿no? Y esto es muy interesante porque mientras mantengamos ahí la atención, no la estamos manteniendo en ser creativos, en ser críticos, en estar centrados en nosotros mismos y en volver a nuestra esencia. Entonces, precisamente, no somos capaces de focalizar. Es decir, si tú le das al cerebro estímulos muy grandes y picos muy altos de dopamina, después cuando quieras llevar a cabo una actividad o cualquier tipo de ejercicio en el que el pico de dopamina no sea tan grande y en el que los estímulos que vienen de fuera no sean tan intensos, tu cerebro pues le va a costar mucho mantener esa atención, ¿vale? Le va a costar mucho focalizar. Entonces, por eso está pasando mucho eso de que empezamos una tarea, pero nos frustramos porque no somos capaces, sea de la índole que sea, ¿no? Incluso cosas que antes nos gustaban. Entonces, hay un problema importantísimo de atención desde edades muy tempranas y bueno, esto está demostrando que incluso está afectando a nuestra capacidad intelectual y a que la estructura cerebral del cerebro se está modificando hasta ese punto. Susana, ¿consideras que de casualidad el mundo en el que vivimos a día de hoy, rodeado de pantallas y de tanta distracción, nos hace también de alguna forma desenfocarnos o perdernos de esa mirada o de ese punto de mira, digamos, que tendríamos que tener para empezar a entender cómo funciona nuestra mente? Totalmente. Nos estamos desconectando. Yo le llamaría, es eso, ¿no? En la época en la que estamos más conectados que nunca, estamos más desconectados que nunca de nosotros mismos. De hecho, estamos conectados, pero es todo irreal. O sea, nos conectamos por pantallas, que esto tiene su doble moral, ¿no? Nos ayuda, pero como todo tiene que haber un equilibrio en esa conexión. El problema es que se están perdiendo las conexiones reales, se está perdiendo la conexión con la esencia, se está perdiendo la conexión con la naturaleza, se está perdiendo el paseo tranquilo por al lado del río, por el mar, y el ser capaces de parar, de observar. Se está perdiendo la atención plena, se está perdiendo la escucha. O sea, la gente no es capaz ni siquiera de, no es capaz ni de responder. Si te das cuenta, la gente reacciona. Es decir, pasa una cosa y estamos en modo reactivo y todo eso viene derivado de, claro que sí, las pantallas han hecho el scroll, está demostrado que precisamente está hecho para eso, para que tú no pares, no puedes parar, está secuestrando tu cerebro y le está mandando directamente todo el rato unos inputs a la amígdala, ¿no? Y no está dejando que la corteza prefrontal esto lo procese y diga, esto me está sentando bien, esto me apetece seguir viendo estos vídeos, me apetece. Entonces, bueno, pues sí que hay herramientas también para ello, ¿no? Para parar. Lo que pasa es que lo tenemos tan interiorizado, el tema de levantarnos, de coger el móvil. O sea, tenemos una adicción tan grande a la digitalización, ¿sabes? Porque han conseguido que tengamos todo. en un teléfono móvil, en un smartphone, o sea, realmente, pues eso, tenemos toda nuestra vida, tenemos nuestros contactos, tenemos la televisión, tenemos con lo que pagamos, con lo que intercambiamos, todo en la vida. Entonces, es muy complicado desconectarse digitalmente. De hecho, hay gente ya que está haciendo eso, que está implementando, y se ha visto cómo hay bajadas significativas de cortisol. Y es que es lo que te digo, ¿no? Se está viendo hasta que se ha modificado, se está modificando la estructura cerebral. Y esto se verá probablemente en las generaciones futuras, se estudiará. Uh-huh. Es que es tremendo realmente como hemos normalizado, ¿no? Ese uso desde bien pequeñitos, ya vemos a los niños, incluso bebés, con esa distracción de la pantalla que a veces sentimos, bueno, está bien porque se está fomentando, ¿no? Que se familiarice la tecnología y que todo evolucione, pero por otro lado, ¿hasta qué punto no es algo beneficioso para nosotros a nivel de ser humano y de evolución en ese sentido? Hablando un poco de precisamente de esta mirada, ¿no? Que nos lleva muchas veces a la comparación, a escenarios negativos, nos lleva en ocasiones incluso a momentos catastróficos, ¿no? Que podemos imaginarnos y que precisamente ese cortisol se activa porque lo que imaginamos es lo mismo que lo que vivimos. Para nuestro cuerpo lo siente, lo vive igual. Entonces, ¿por qué crees que llegamos a ese punto de pensamientos intrusivos, de rumia constante mental que nos detiene en una mirada, pues como te decía al inicio, ¿no? Desde una baja vibración, desde una baja frecuencia que no nos permite desarrollarnos como tal? Mira, te contesto. Hay una desconexión tan grande de nosotros mismos, hay una desconexión tan grande y tenemos unos pensamientos rumiativos porque realmente estamos viviendo en modo, como digo yo, en modo mente. No estamos viviendo ya en modo ser. Al no ser capaces de parar, al no ser capaces de practicar un mindfulness consciente, ¿no? Al ir por la vida sin hacer, realmente no estamos sintiendo lo que estamos haciendo. No estamos viviendo realmente la vida, estamos pasando por la vida, que es diferente. Soy consciente que es muy difícil ser una persona consciente durante todo el tiempo, ¿vale? Pues porque siempre ha sido así, porque los pensamientos son ese monkey mind que están ahí en la mente de forma rumiativa, que sirven pues para recordarnos lo que pasó en el pasado y para anticiparnos el futuro, ¿vale? Y esos pensamientos del pasado tienen una función, es decir, pues para no cometer ciertos errores, pero cuando nos anclamos en ellos nos llevan a la depresión, nos llevan a no poder solventar ciertos problemas, de no poder evolucionar, y luego están los pensamientos anticipatorios del futuro, que son esos pensamientos rumiativos, ¿no? Que nos frenan porque nos llenan en realidad todo el tiempo de preocupaciones. Entonces, los que estamos dejando de lado es lo que te digo, el pensamiento presente, el ser, el estar en el presente, el dejar un poco fluir. Y es muy difícil hacerlo cuando tenemos un montón de distracciones. Realmente, mira, yo soy una persona que medita prácticamente todos los días. Y te diré que los días que por lo que fuere no puedo hacerlo, ya noto esa desconexión. Realmente es así. Pero es que antes, ¿por qué ahora más y antes menos? Bueno, pues porque antes yo creo que las ciudades, los pueblos, estaba todo más calmado. Entonces la gente era capaz de parar. Antes, yo no sé si recuerdas, cuando éramos pequeños, tú eras capaz de estar sentado, aburrirte y no tener un montón de emociones y que los pensamientos iban como más lentos. No estabas todo el tiempo. Ahora mismo no. Ahora mismo estamos en la época de que si estás quieto y no estás haciendo nada, eres improductivo. O sea, nos han hecho creer eso. Y si eres improductivo, no está bien. Y ahí empiezan a saltarte un montón de pensamientos. Está viendo, y esto lo que va a traer consigo es muchísimos problemas de salud mental. Porque no se está cuidando el sueño, porque se llevan a cabo conductas adictivas y arriesgadas para tener esa dopamina y esa necesidad de estímulo. Necesitamos más, queremos más, pero estamos yendo en la dirección equivocada porque lo estamos buscando fuera. Es que el problema es que tenemos muchísimas cosas, pero es que el foco lo estamos poniendo donde no es. El foco está fuera, en conseguir, nos han hecho eso, esa producción, producir, conseguir, y nos hemos olvidado realmente del proceso. O sea, ya no nos centramos en el proceso del ser, del sentir, del vivir, del disfrutar. Y sí, esto va a traer consigo, bueno, ya está trayendo consigo un montón de personas que, bueno, pues que van sin rumbo, que se sienten vacías, y aquí normalmente pues hay un clic y se están despertando conciencias, se están despertando, pero bueno, hay gente con muchísimo sufrimiento y con mucho dolor. Gracias, Susana. Me gustaría, si te parece bien, que vayamos incluyendo algunas de las preguntas que nos llegan de la audiencia desde el chat para que así nos sirvan de ejemplo también, de ejemplo práctico para esto que estamos comentando. Nos vamos hasta México, nos escribe Javier Morales y nos dice que ha intentado meditar, pero que su mente nunca para. ¿Cómo puede entrenar de alguna forma su mente, su cerebro, para no sabotearse cada vez que intenta encontrar un momento de calma? Primero, la meditación, hay la falsa creencia, ¿no?, de que meditar es estar sin ningún tipo de pensamiento, ¿no?, que viene la nada y que puedes estar en un estado de levitar, esto no es así, ¿vale? Es normal, y más cuando no tienes práctica meditativa, que tú te sientes y que te vengan todos los pensamientos. De hecho, el problema no es meditar, nunca, el problema nunca es meditar, el problema es empezar a meditar y tener la disciplina de hacerlo. Porque meditar, al principio, lo más lógico y lo más, no te lo va a pedir el cuerpo, ¿vale? No te lo va a pedir porque, pues eso, pues porque en el día a día es todo lo contrario, porque le estás dando todo lo contrario a tu cerebro, es lo que hablábamos, le estás diciendo, no, para, te van a venir muchos pensamientos y la mayoría de las veces esos pensamientos no son agradables, porque tendemos a parchear todo. Entonces te va a venir todo lo que está ahí en esa caja de Pandora y van a salir todos sus monstruos. Y hay gente que realmente le hace muchísimo daño. Pero, ¿qué es lo maravilloso de meditar? Que acogerse a lo que venga. Es decir, tú observas esos pensamientos de la índole que sea y simplemente los acoges. Intentas no identificarte, intentas no irte con ellos, es decir, intentas ver que son pensamientos y llega un momento cuando con la práctica que tú vas a verlo desde fuera. Es decir, vas a ver los pensamientos, pero vas a ser consciente de que tú no eres esos pensamientos. Y va a llegar un momento incluso que el cuerpo te pida esas sentadas de meditación, porque vas a ver que algo, lo que os decía, el día que no lo haces es como... hay algo que no está, hay algo que no está en paz. Pero al principio es que es como confiar, ¿no? Pero realmente cuando lo logras, tienes que atravesar. El miedo no se vence, se atraviesa. Pues tú tienes que atravesar esos pensamientos incómodos. Tienes que sentirlos y tienes que acogerlos. Tú te tienen que venir todo ese dolor, te tiene que venir toda esa ira y tienes que llorar, tienes que hacer esas lloradas y luego te... que a veces te viene eso y a veces no te viene eso. Incluso los de preocupación, que a veces no es eso. Y verlos pasar, y tú los ves pasar, pero sigues ahí. Y si puedes, sigues con una sonrisa. Y realmente te das cuenta de que tú no eres esos pensamientos. De que ellos están ahí, está bien, pero tú sigues estando. Tú eres mucho más que tu pensamiento. El pensamiento es nuestra cabeza que nos sirve para protegernos. Pero nosotros somos un ser. Somos un ser, somos energía y estamos unidos en un universo realmente. Entonces, no somos lo que pensamos. Cuando llegamos a ese punto, hay una liberación y hay una descarga emocional importante. Pero esto requiere, bueno, pues requiere tiempo y requiere disciplina también. No es una cosa que salga así. Pero, bueno, pues yo le recomendaría eso, que empezara, que fuera un lugar tranquilo, a lo mejor que pusiera algo de incienso, algo que le hiciera sentir bien. Al inicio, al meditar, es complicado meditar en silencio totalmente, es muy complicado. Entonces, bueno, pues comenzar con respiraciones para focalizar o con mantras, ¿vale? Pues para centrarte en esas respiraciones y que te ayude a no desconectarte tanto. Lo de los olores para sentirte bien y sentirte en un lugar seguro y cada vez que vayas a realizarlo sea el mismo lugar. Hay pequeños patrones que nos ayudan a comenzar. Pero bueno, después los resultados son maravillosos. Bueno, Susana, da gusto oírte hablar tanto que pareciera fácil, aunque realmente pues no lo es, ¿no? Cuando hablamos de entrenar al cerebro, pues hablamos de una ciencia aparte. Y justamente ahí vamos a indagar un poquito, si te parece, en cómo se hace, por dónde se empieza a entrenar el cerebro. Mira, Hay muchas formas, ¿vale?, de entrenar tu cerebro, pero lo primero, yo creo que lo primero es observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, ¿vale? Es decir, lo que te decía, tú tienes unos pensamientos, los analizas, sobre todo en los momentos, hay unos disparadores. Y cuando nos vamos conociendo un poco y cuando vamos teniendo prácticas como la meditación, tú vas a saber después cuándo vienen esos disparadores, pues del miedo, de la ira. Tienes que ser muy consciente de tus emociones. Es decir, ¿por qué me está pasando esto? Por ejemplo, me enfado, pero realmente, ¿qué hay detrás de esta emoción? Es pararnos, es que está todo relacionado. Es el pararnos, no seguir y poner parches y huir y decir, ¿pero qué hay detrás de esto? Realmente, ¿estoy enfadada o tengo miedo o estoy triste? ¿Vale? Entonces los observo y no los juzgo, simplemente los siento. Y una vez que los siento, después también es muy importante ver en qué parte del cuerpo, ¿vale? No es lo mismo sentir en los hombros, el plexo solar. ¿Y por qué? Porque nosotros normalmente nos han enseñado a que todo viene desde la cabeza al cuerpo, es decir, tú con tu cuerpo le das con tu cabeza le das a tu cuerpo las herramientas para actuar, pero es que no es así. Nosotros desde el cuerpo podemos modificar nuestros pensamientos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, respiraciones conscientes para calmar la amígdala. Si nosotros respiramos, hay distintos tipos de respiraciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la respiración cuadrada nos hace tener una calma, sobre todo en momentos de mucho, mucho, mucho estrés o cuando te vas a preparar para algo, pues haces meditaciones porque cuando tú exhalas más largo de lo que inhalas, más tiempo, estás activando el nervio vago, ¿vale? Y lo que le estás diciendo a tu cuerpo es, estás calmado. Y el cuerpo lo identifica, o sea, y el cerebro, le estás mandando unas órdenes al cerebro que le estás diciendo, no tienes por qué estar nervioso, porque el cuerpo cuando realiza esos movimientos, cuando realiza esas respiraciones, realmente es un momento de calma. Entonces, eso es un entrenamiento. Otro entrenamiento es, en pequeños momentos, a mí este me gusta mucho, es el de los choques térmicos incluso también. Tú puedes darte pequeños choques térmicos, activas picos de cortisol, ¿vale? Y en ese momento, mientras activas ese pico, porque el agua está muy fría, tu cerebro quiere escapar de ahí, tú respiras tranquilo. ¿Y qué estás haciendo con eso? Le estás diciendo al cerebro, tengo cortisol, estoy muy nervioso, esto me está pidiendo lucha, huida, pero realmente estoy respirando tranquilo. Entonces es como un poco incoherente, ¿no? Estoy diciendo, no, pero está tranquilo. Y estos son como pequeños retos, pequeños entrenamientos para que después realmente sepa funcionar en otros momentos de estrés más real, digamos. Pues las respiraciones conscientes son fundamentales, son muy importantes. Deberíamos hacerlos desde la mañana y sobre todo antes de dormir las personas que le cuesta conciliar el sueño y que tienen muchas preocupaciones. Luego también importantísimo las visualizaciones positivas. Las visualizaciones positivas ya las realizan, bueno, hay muchísimos atletas profesionales, personas que se enfrentan pues cada día pues a conferencias, a trabajos de muchísimo estrés. Esa visualización positiva está entrenando a tu cerebro a construir nuevas rutas neuronales, porque realmente es lo que hablábamos un poco antes del sesgo de negatividad. No es lo mismo si tú vas visualizando, imagínate, yo quiero lograr esto, entonces tú poco a poco vas cambiando pequeños hábitos, pero es que aparte vas visualizando cuando consigas ese hábito, cómo, pues exactamente la visualización, es decir, es pararte y visualizar cómo sería esa persona si hubiera conseguido eso, cómo se vestiría, cómo se hablaría, qué postura corporal tendría. Y poco a poco, pues que esto es verídico, te vas convirtiendo en la persona que tú has visualizado, porque no nos diferencia, porque nuestro cerebro cree, o sea, aquello que cree lo crea. Y realmente es capaz de hacerlo. Si fuéramos capaces de darnos cuenta lo que podemos lograr simplemente con lo que pensamos, yo creo que habría mucha gente que cambiaría. Pero bueno, es lo que te digo, son pequeños entrenamientos que los tienes que ir haciendo cada día. Otro importantísimo es cambiar el lenguaje interno. Es decir, es muy importante ese metalenguaje que tenemos. Es que no puedo, aunque sea de risa, ¿eh? Porque ay, qué tonto soy. No. O sea, no es no puedo hacer esto. Bueno, pues no lo he hecho bien, estoy aprendiendo a hacer esto. El cerebro va cambiando con la repetición, ¿vale? No va cambiando con la información. El cerebro es plástico, se puede modificar, pero no es elástico, no es decir un día. No, son hábitos pequeñitos, pero que tienes que ir implementando cada día para ti. y que él lo va adoptando. O sea, tenemos un cerebro, igual que es muy, muy reptiliano y aboga por nuestra supervivencia, también es muy agradecido cuando lo trabajamos. O sea, se va modificando y tú vas notando. Tú puedes modificar tu persona si realmente quieres lograrlo. Y pues, tú puedes cambiar la idea, el concepto que tienes de fracaso, qué importantes son las palabras, y verlo pues como una forma de nuevo aprendizaje. Y todo esto lo puede hacer cualquier persona, absolutamente cualquier persona. ¿Cuánto tiempo podría tomar, Susana, en que notemos los primeros cambios una vez que ya implementamos estos nuevos hábitos, de algún modo, en nuestra rutina? Pues como todo, implementar nuevos hábitos hay personas que le cuesta más, hay personas que le cuesta menos, pero como cualquier hábito, pues a veces te cuesta entre 2-3 meses y tienes que dedicar todos los días. Esto es como la persona que empieza pues a correr, por ejemplo, pues al principio vas a caminar y vas a correr un poquito, ¿no? Y después vas a poco a poco va a haber más periodos de correr que de caminar y luego va a haber caídas. Vale, y esas caídas no te pueden frenar. Y luego va a haber etapas, claro que sí, pero lo importante es ver pues qué ha pasado en esta etapa. Con estos hábitos, si tú realmente también lo que tienes que tener es motivación. Es decir, decirle a tu cerebro, esto lo vamos a conseguir, creértelo, y luego, pero después de la motivación, lo más importante es de la motivación es la disciplina. Porque al principio no los vas a tener. Esto es fundamental. O sea, tú tienes que saber que esto, o sea, es como cuando empiezas a correr, es que es tal cual, lo empiezas a montar en bicicleta, yo no empiezo a correr y yo no voy a poder correr una media maratón. O sea, tengo que ser realista. Pero realista no es un realista de, claro, es que yo como no tengo ese fondo y yo nunca lo he hecho, no puedo. No, eso es sabotaje. Realista es qué medios tengo y qué obstáculos tengo. Y con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Pues esto es lo mismo. ¿Qué medios tengo para cambiar mi cerebro, para entrenarme? Pues esto. A lo mejor necesito una persona, pues por eso estamos los coach muchas veces, ¿no? Que me vaya, no mentorizando ni guiando. Las respuestas las tenemos nosotras pero sí que me vaya diciendo qué es lo que tengo dentro y qué bloqueos tengo, ¿no? E ir sacando esos bloqueos. Muchas veces cuando no hacemos estas cosas, cuando no nos cuidamos, cuando no, porque las herramientas las tenemos, si no lo hacemos realmente es porque hay unos bloqueos, a veces hay unas creencias limitantes, a veces hay mucho miedo, hay que saber también partir de qué bloqueos y después ver cuáles son nuestras alternativas y luego como cualquier hábito pues implementarlo y poco a poco ir, pues hoy medito, por ejemplo, si medito 4 minutos, mañana voy a meditar 5 minutos, la escritura terapéutica es muy importante, escribir lo que voy haciendo, ir escribiendo los nuevos logros, saber qué objetivos, plantearme, escribir el objetivo, no es lo mismo escribir que decírtelo, escribirlo y para lograr ese objetivo, cuáles son mis metas a corto plazo, todo esto te ayuda, pero desde luego tienes que querer. O sea, lo vas a conseguir, seguro, pero tienes que querer y tienes que hacer un plan de acción. Sin un plan de acción es muy difícil. Permíteme unos segundos. Vemos un vídeo informativo muy rapidito aquí en Mindalia y estamos de vuelta para que podáis continuar haciendo preguntitas a Susana Reina. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues sí, como ha hecho Susana en el día de hoy, queréis colaborar con nosotros, ahí tenéis un amplio abanico de formas de hacerlo, sobre todo, muy importante, si os está sirviendo este vídeo, dejad vuestro like, podéis comentar aquí abajo también y podéis compartirlo con las personas a vuestro alrededor que sintáis que tienen que aprender de neurociencia, que están aprendiendo de cómo dejar de sabotearse o autosabotearse a nivel mental, así que ahí tenéis muchísimas opciones para ayudarnos y colaborar. Bueno, Susana, volviendo al tema en el que estábamos de hackear nuestra mente y nuestro cerebro, tú en este momento estás proyectándote al mundo, a nivel profesional, en este campo, en este ámbito, y me encantaría saber qué tienes preparados para las personas que se sienten en un proceso así de limitaciones, que no están pudiendo solos y que de repente no saben dónde acudir. ¿Qué puedo hacer con esto que me sucede, Susana? Ahí es donde entra tu papel. Claro, realmente, bueno, hay muchos ejes clave, ¿no? Y dependiendo del motivo por el que vengan, pues nos planteamos un objetivo, vemos cuáles son los bloqueos que te impiden llegar a ese objetivo y las alternativas que existen, ¿no? Y luego, como te decía, como es un coaching desde la neurociencia, lo fundamental es trabajar el autoconocimiento, es decir, reconocer esos patrones claves automáticos que te están frenando, ver esas creencias limitantes que tienes ahí que a lo mejor no eres consciente. Reconocer también desde el valor, esos valores fundamentales, conectar con ese valor de por qué hago o no hago ciertas cosas, qué valor es el que me limita o cuál es el que redunde en mí y entonces no me permite hacer esto, por ejemplo. Y luego hago una reprogramación cerebral a través de hábitos, lo que decíamos, hay cambios de hábitos poco a poco, ¿no? Visualizaciones y formas de lenguaje interno, aprender o enseñar. Más que enseñar es que la persona sea consciente de cómo se está hablando y de las cosas que los hábitos, pues peores o mejores que está llevando en su día a día y si ellos le están acompañando para lograr sus objetivos. Luego también hay una parte muy importante de gestión emocional, ¿no? De regulación del sistema límbico a partir de la mindfulness, a partir de las respiraciones, a partir de lo que te decía de la escritura terapéutica. Entonces, realmente creo que al final lo que es ayudar a crear nuevas conexiones neuronales y a que las personas sean conscientes y sean las, como decía Ramón y Cajal, las escultoras de su propio cerebro, ¿no? Porque realmente estamos, yo creo que estamos en una época ya de tanto hastío y de tanto vacío existencial que yo creo que sí que es el momento, o sea, hay un conglomerado de personas con problemas de salud mental y luego hay también muchas personas que están diciendo, tú cuando caes ya tan abajo, dices, tengo que levantarme. Entonces es el momento de un despertar de conciencia, bueno, pues se ve con vuestra televisión, ¿no? De que hay mucha gente unida en este despertar y en este cambio y el cerebro forma parte de ello, porque al final convivimos, porque no estamos diferenciados, somos un cuerpo que hay que cuidar, somos una mente que hay que trabajar, pero sobre todo somos un ser y un espíritu que no podemos olvidar, que es lo que somos. Tú todo esto, Susana, lo trabajas en sesiones de tú a tú, precisamente para poder revisar cada caso de forma individual, para poder trabajar desde cero con las personas que van llegando hasta ti. Así que me gustaría dejaros aquí abajo enlaces y más información sobre nuestra especialista, por si queréis saber más de ella, conocerla un poquito más, o incluso acudir a cualquiera de los servicios que ella tiene disponibles en este momento, como nos estaba comentando hace un momentito. No sé si te gustaría agregar algo, Susana, respecto a estas sesiones que realizas. Sí, bueno, simplemente decir que normalmente eso, realizo sesiones de tú a tú. He hecho también algunas sesiones grupales, ¿vale? Para más gente. Y bueno, que en cualquier caso, cualquiera que quiera conectar conmigo y simplemente preguntar, siempre voy a estar dispuesta a ello, ¿no? Creo que al final, simplemente con que la gente ya le dé vueltas a este tema, cuando empiezas a darle vueltas al autoconocimiento, cuando te empiezas a hacer preguntas, ya hay un cambio, ya empieza a haber un cambio de conducta y eso te puede llevar a un cambio de paradigma. Entonces, a veces simplemente el preguntar a mí ya eso me satisface, porque realmente cuando haces este tipo de labor y de trabajo, el objetivo es un ikigai, es un propósito de vida. Y ese propósito de vida es que, bueno, pues por los motivos que sea, quieres ser, yo lo veo como ser luz para otras personas e iluminar lo que ya tienen. Entonces, bueno, que estoy ahí para las sesiones, para que me pregunten, para que me consulten y siempre dispuesta, claro que sí. Pues muy agradecidos de que así sea, de poder contar con tu voz, con tu mensaje aquí en la televisión de Mindalia para dar información consciente y para dar luz a un tema del que no se habla tanto. Es decir, damos muchas cosas por hecho como parte de nuestra programación mental, ¿verdad? Y de nuestro cerebro. Y yo creo que sería muy necesario y es muy necesario ir revisándonos poco a poco para ver qué es lo que está fallando o puede estar boicoteándonos desde ahí arriba, desde aquí arriba, todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver más preguntitas de la audiencia. Susana, entonces nos vamos hasta Chile. Ricardo Oliveira nos dice, después de un fracaso profesional, no he podido volver a confiar en mí mismo. ¿Cómo reprogramar estos pensamientos negativos que no me permiten avanzar? Bueno, yo creo que cuando nos tocan precisamente en el ego, ¿no? En el amor propio, aquí es muy complicado, precisamente por esa identificación que tenemos con el ego. Cuando tú tienes un fracaso profesional, estás tocando el valor de la autosuficiencia y de la validez. Entonces ahí hay que profundizar en qué valores se están tocando y por qué eso duele tanto. Entonces yo trabajaría eso primero desde las emociones, qué es lo que te está produciendo eso, con qué te relaciona, qué te vincula, en qué momento, cuál es el rechazo primario más allá, porque luego tú lo puedes ver y lo puedes reconstruir desde este punto de vista, puedes tener, es lo que decíamos, ¿no? Puedes ver un fracaso profesional o puedes ver una puerta abierta a una nueva a una nueva oportunidad profesional y ver que realmente el universo lo que te está diciendo es que no era ahí, que te tenías que mover. Y en vez de un fracaso, en el puzzle de la vida, simplemente esa pieza deja de encajar y tienes que buscar. A veces nos obcecamos en que tiene que ser las cosas de una determinada forma, ¿no? A veces vemos solo un color y pensamos que tiene que ser de ese color. En esto el cerebro nos lo hace mucho, o sea, tiene que ser así porque era así. Entonces no nos deja salir de ese patrón de conducta, pero realmente hay muchas más variantes que nos pueden llevar a implementar. Pero primero hay que identificar por qué te duele tanto y por qué lo ves como un fracaso, qué está ligado a ese fracaso. Y después hay que ver qué otras alternativas y cuál es el proceso que tengo que llevar, pero para eso hay que quitar primero el bloqueo paralizante para luego poder caminar y tener claro y confiar en que eso realmente, nosotros tenemos las herramientas, todas las herramientas. Nosotros nacemos y morimos solos y las herramientas las tenemos dentro. Somos los que nos autobloqueamos, nosotros nos bloqueamos y nos saboteamos. Entonces, una vez que lo vemos desde otro ángulo, podemos coger, levantarnos y nos vamos a levantar muchísimo más fuertes porque ese fracaso, o como lo quieras ver, nos va a dar un bagaje para poder caminar de otra forma y saber entonces lo que queremos, lo que no queremos, y a lo mejor es una forma de decir, bueno, pues este no era el ámbito profesional, o puedo tener la oportunidad de reinventarme, ¿no? Luego aquí hay muchas variables de la persona, pero sí, yo empezaría a trabajar desde ahí. Gracias a Ricardo, gracias también a ti, Susana. Vamos con una última pregunta. Nos escribe Luna aquí en España y nos dice, desde la pandemia he estado luchando con pensamientos intrusivos y miedo al futuro. Incluso estoy desarrollando agorafobia, aunque es una fase inicial. ¿Qué me recomiendas? A ver, realmente es lo que decíamos, los pensamientos intrusivos vienen mucho, y ese pensamiento anticipatorio viene mucho del no poder parar y conectarnos con nuestra esencia. Entonces, lo primero que te recomendaría sería el mindfulness y la meditación. Si tú sientes esa agorafobia o ese miedo a estar en lugares y en situaciones donde no puedes escapar, tienes ansiedad. Todo está ligado a picos de ansiedad. Con lo cual, hay picos de cortisol que están prolongados en el tiempo. El estrés no es malo, pero el estrés prolongado en el tiempo pues pueden llegar a producir pues eso, agorafobia, ansiedad, pensamientos intrusivos, ataques de pánico. ¿Qué es lo que comenzaría? Primero, como hay una hiperactivación de la amígdala, que es la zona que nos está detectando las amenazas, tenemos que ir directos a la amígdala, por ejemplo, con respiraciones, ¿vale? Con respiraciones que nos calmen y que nos lleven a un lugar de bienestar. Luego, hay que trabajar la corteza prefrontal, porque llega un momento que está disminuida. Entonces, hay que dificulta racionalizar el miedo. Entonces, yo aquí utilizo también mucho... ¿qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? A través de preguntas, ¿qué ocurriría? O sea, que sea consciente de cuán real son esos pensamientos cuando se activa ese pico de ansiedad. Y luego, bueno, pues la sensibilización del sistema nervioso autónomo, que normalmente es el que reacciona pues, con taquicardias, con sudoraciones, con estímulos. Pues eso es lo que decíamos nosotros tenemos ese cerebro reptiliano y ese sistema límbico que nos dicen que hay un estímulo peligroso, ¿no? Entonces entramos en modo huida. Hay unos cambios neuroquímicos, habría que saber también la persona a qué nivel ya tiene esto y trabajar desde la psicoeducación, desde la autocompasión, desde la terapia cognitivo-conductual para que vaya reestructurando estos pensamientos. Desde el mindfulness y la regulación del sistema nervioso, pues eso, las respiraciones diafragmáticas, los escaneos corporales, lo que te decía, ver dónde estás sintiendo una cosa, la otra cosa, para ser conscientes y atacar desde el cuerpo. Y bueno, luego, si el caso es más grave, por supuesto, ya requiere terapias, ya son terapias, bueno, pues que trabajan desde el cuerpo y desde la memoria emocional, como puede ser el MDR, y es, bueno, eso ya es una combinación de terapia, depende, es lo que te digo, depende también del grado. Muchísimas gracias, Susana, qué complicado, ¿verdad? Bueno, tratar de diagnosticar, ¿no? Aquí en un momentito hacer una hipótesis, ¿no? De lo que tendría que verse, por supuesto, en consulta y en un tú a tú, como os comentábamos. Así que nuevamente os recuerdo que aquí abajito tenéis los detalles de Susana Reina, si queréis conocerla un poquito más o si queréis contactarla para cualquiera de estos servicios. Aquí abajito tenéis enlaces directos en la plataforma de YouTube. Muy importante que si estáis desde Facebook, Twitch, cualquier otra plataforma, no lo vais a encontrar al pie de la entrevista, pero como sabéis, siempre queda en diferido, podéis ir a YouTube en cualquier momento y ahí lo vais a tener disponible. Bueno, Susana, pues hemos llegado al final de la charla, se me ha pasado volando, te tengo que reconocer que se me ha ido súper rápido el tiempo en un tema que realmente nos daría para muchísimas horas el poder estar aquí, ¿no? Pues hablando y sobre todo conociendo, aprendiendo de lo que es el mundo y el universo de la mente humana. Así que ha sido un placer, me gustaría pedirte que fueras tú la persona que nos deje un mensaje de cierre, que pueda despedir la charla del día de hoy y sobre todo quiero invitaros e incentivaros a que en comentarios nos compartáis vuestras experiencias. Si alguna no salió aquí en directo, cualquier cosa que queráis consultar, preguntar, sentíos libres de hacerlo porque así compartir es vivir y en comunidad todos podemos ayudarnos y fomentar un mundo un poquito mejor y menos limitante. Gracias, Susana. Muchísimas gracias, Laura. Yo me he sentido también muy, muy cómoda aquí en esta charla. Ha sido maravilloso y disipar todas las dudas se me ha pasado volando. Nada, simplemente que ojalá se hable muchísimo más, ¿no? Se trate mucho más desde la neurociencia, seamos conscientes de todo lo que puede abarcar el autoconocimiento, el conocimiento de la mente, el conocimiento del ser, que dejemos de vivir en ese piloto automático que nos está arrastrando y empezar a usar la neurociencia y nuestro cerebro para poder diseñar la vida que queremos, porque somos los productores, los guionistas y los actores de nuestra propia vida, y creo que cada día que nos levantemos de la cama tenemos que pensar esto, que eso depende de nosotros y podemos conseguirlo. Muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje motivador. Gracias a todos por estar acompañándonos hoy. Nos vemos, como siempre, en un próximo directo en Mindalia Televisión. Os mando un beso, otro para ti, Susana, y estamos conectados.